Atención, unidad Zenit. Aquí el centro de mando. Los sensores térmicos en el Monduber están en alerta naranja. No es un simulacro. El avance de los incendios de sexta generación en la comarca es una amenaza inminente. Vuestro objetivo es asegurar el perímetro. Tenéis 6 hitos por delante. No olvidéis vuestro cuaderno de estrategia. Cada código QR es una fuente de inteligencia vital. La SAFOR depende de vuestra capacidad para analizar el terreno y elegir las herramientas correctas. Buena suerte, guardianes. Cambio y corto.